tiene una mujer que no busco aparecer, ni que su nombre se escribiera en oro. Dios pronuncia el nombre aquel con tanto amor, María, María de Dios. Ella nunca pretendió sentar ni figurar sobre un altar, sierva que a Dios pudo el corazón robar. Así obra Dios, da honor a quien no lo buscó. Y podrá el hijo a su madre.